¡Vos sí! Bueno, loco, ahora sí, último tema de la noche. Vamos a presentar a la banda. En los coros, Marisol De Angelis. Fuerte el aplauso para... ¿Va a sonar? ¿Suena o no suena este timbal? El parásito, zanahoria, como quieran llamarlo, desde Germania. ¡Cumbia, guacho, cumbia! Y en la guitarra, este señor, el Joel Semiki. El mejor guitarrista de la movida tropical, papá. Y nos vamos a la mierda. Muchísimas gracias a toda la vagancia, a todos los que vinieron, muchas gracias. Para las pibas ahí, por el aguante, muchas gracias. Y nos vamos. Nos vamos hasta Paraguay, loco. Un par de kilómetros.